Vamos a buscar Ruth capítulo 3, por favor. Vamos a leer el capítulo 3 de Ruth. En la Biblia de las Américas, Ruth, voy a leer para ustedes, para los que no encuentran Ruth, está en el Antiguo Testamento. Ruth está entre el libro de Jueces, después de Jueces está Ruth y antes del primero de Samuel, en el Antiguo Testamento. Voy a esperarlos porque probablemente algunos no lo encuentran. Ruth, capítulo 3. Leo. Después su suegra Noemí le dijo: Hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate, pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió: Todo lo que me dices, haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces él dijo: Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor. Acuéstate hasta la mañana. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo: Que no se sepa que ha venido mujer a la era. Dijo además: Dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 medidas de cebada y las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo: ¿Cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo: Me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo: No vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Esa es una historia muy antigua. Las eras eran terrenos planos donde los antiguos, cuando cosechaban el trigo, lo extendían para que se secara y una vez seco les pasaban animales encima para que lo pisotearan el trigo y arrastraran troncos y el tronco también machucara el trigo y al final venían y con unos especie de tenedores, tomaban el trigo y lo lanzaban hacia arriba y el viento soplaba y se llevaba el trigo, toda la paja, perdón, el viento se llevaba toda la paja y el grano de trigo pesado caía en el suelo y así separaban el trigo de la paja. Ese terreno se llamaba la era. Era tiempo de cosechas y entonces Boaz era un hombre pues que estaba levantando esa cosecha. Noemí era una mujer anciana que había quedado viuda y sus 2 hijos se habían casado con jóvenes, pero también murieron jóvenes Una de las nueras regresó a la casa de sus parientes y la otra se quedó con Noemí. Noemí y su nuera viuda, llamada Ruth, deciden regresar del país de Moab, donde estaban, a la aldea de Belén, de donde Noemí había salido hace muchos años atrás. Y regresa con su joven nuera llamada Ruth, y ahora son pobres, están en la miseria extrema, y Noemí manda a Ruth a que se arrime a los campos de cultivo donde la ley de Moisés había dictado que los judíos, los israelitas, después de la cosecha, no recogieran los granos que se caían en el camino, sino que los dejaran para los pobres. Así que Ruth, con otras mujeres pobres de la comunidad, anduvo allí recogiendo esos sobrantes. Pero se destacó Ruth por ser una mujer muy trabajadora, muy diligente. Y entonces, sin saber Ruth, que en la ciudad había un familiar de Noemí, entre todos los campos a los que pudo acercarse, se acercó al de este hombre llamado Boaz. Cuando Boaz llega y ve a esa mujer nueva, dice: ¿quién es ella? Y le dijeron: ella es Ruth la moabita que regresó con Noemí. Era la noticia de la semana allí, ¿me entienden? Entonces él la vio y dijo: oh, qué trabajadora. Y entonces él dio orden a todos sus criados y dijo: no la molesten, al contrario, dejen caer a propósito un poco de más para ayudarlas. Fíjense qué hombre tan generoso, ¿no? Al final de los primeros días, Ruth regresó con Noemí con una gran cantidad de trigo piscado. Y le dijo: ¿pero a dónde fuiste? Y él le dijo: pues a un campo de un tal Boaz. Y entonces Noemí dice: ay, ese es un pariente cercano. Ahora, ustedes deben entender que en la cultura judía, Dios había distribuido la tierra prometida entre las 12 tribus, y en cada tribu había familias, y en cada familia, pues bueno, en cada tribu había clanes, y en cada clan había familias, y a cada familia le tocaba su pedazo de tierra. Así que la tierra era muy importante. De modo que cuando una persona se casaba y tenía hijos, ese hijo iba a heredar la tierra de la familia, siempre tenía que quedarse dentro de la tribu. Así que para una mujer quedarse viuda y sin hijos era algo muy grave. ¿Entienden eso? ¿Qué podía pasar? Que se perdía su historia y su herencia. Así que Dios proveyó un recurso para proteger a las mujeres que llegaran a ese estado de vulnerabilidad, y se llamaba la ley del levirato. Eso sí, esta ley significaba que cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, entonces el pariente cercano soltero, el pariente más cercano que estuviera soltero, tenía el privilegio de casarse con la viuda, para que así la herencia del primer hijo se le acreditaba al difunto y los demás hijos ya se consideraban herederos del nuevo marido. Es algo un poco difícil de explicar, pero así funcionaba básicamente. Es decir, que la viuda tenía garantía de que no iba a quedar viuda hasta la muerte, sino que alguien iba a velar por ella. Y Dios dijo: mi pueblo, mis hijos creyentes, no van a desamparar ni a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. Y Ruth cumplía con las tres características, porque al dejar a su familia, quedó por huérfana. Era viuda y además era extranjera, era moabita. Entonces llega y encuentra que el terreno en donde ella se acercó, en la providencia de Dios, en el control soberano de Dios, no fue casualidad, sino que fue la mano de Dios, y la lleva al terreno de Boaz. Y cuando regresa con todo ese grano, y la suegra se da cuenta y le dice: ¿pero qué pasó aquí? Pues es un terreno de un tal Boaz. Y ella le dice: es el pariente cercano. ¿Qué estaba diciendo con eso Noemí? Ese es un candidato a casarse contigo. Ahora, el pariente cercano tenía el derecho de no casarse con la viuda si así quería, lo cual transfería ese derecho al siguiente pariente más cercano en la línea de sucesión. Y cuando Noemí ve que Ruth es joven, viuda y bonita, y ese es pariente cercano, literalmente en hebreo es Goel, que significa redentor o pariente redentor. Entonces Noemí le dice: En palabras de latinos, le dice, te voy a conseguir un galán, mija. Y allí es donde ustedes leen en el versículo 3, lávate, pues, úngete y ponte tu mejor vestido. Es lo mismo que ella dijera, mija, báñese, perfúmese, póngase sus mejores prendas, las de gala. ¿Pero cuáles? Si somos bien pobres, pues la menos peor, mija. Vete al Goodwill o agarra lo que puedas, pero ponte bonita. Todo esto nos enseña a nosotros cosas, ¿me entienden? Que cuando uno corteja y uno quiere hacer familia, hay una parte que le toca a Dios y Dios en su providencia, Él está en control de todas estas cosas, ¿observan? Dios no ha olvidado a los solteros, a las viudas. Pero hay cosas que te tocan a ti. La que se tiene que bañar es Ruth. La que se tiene que ungir es Ruth. La que se tiene que acercar a la era, o sea, donde está él, es Ruth. Ahora alguien dice, oye, aquí rompe con todos los protocolos, porque hasta donde yo entiendo, no es la mujer la que debe buscar al hombre. Es el hombre que debe buscar a una mujer que él corteja. Se ve mal, es más, se ve muy mal. A veces en una cultura cuando una mujer toma la iniciativa. A Noemí no le importa, él le dice, mija, usted haga lo que le toca. Nada más no haga cosas indecentes. Ahora, no malinterpreten el texto. Cuando dice que Ruth llega, lo agarra dormido y se duerme con él, no significa nada malo. Está hablando en sentido literal. Está hablando que están en un campo abierto, hace frío, entonces obviamente él se acuesta y se tapa. Y la costumbre decía que la mujer que le estaba diciendo, hey, pues ya estoy en edad de merecer, ¿no? Entonces, podía ir con el hombre, jalarle la cobija para taparse ahí, dormirse a la orillita, y era como si la muchacha hubiera llevado serenata al muchacho. O sea, como que dices, ¿cómo? Pero eso es al revés, ¿no? ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden decir de un pasaje como este. Pero entre otras es, imagínense el escenario de Ruth cuando Noemí le dice, no pues, alístate mija y te vas allá a la era con vos, a ver, porque él es pariente cercano. Imagínense que Ruth hubiera dicho, ¿y usted qué sabe, viejilla? ¿Usted qué sabe? No, si las cosas no se hacen como en sus tiempos, nosotros, ¿no le podría haber dicho algo como eso? Es más, ¿no es muy común que pase eso? Que los jóvenes creen que todo lo saben y que no se les puede dar ningún consejo. Que los mejores consejeros de los jóvenes, ¿quiénes son? Otros jóvenes, ¿verdad? Otros jóvenes. Ahora tengo yo otra pregunta para hacerles. ¿No tienen los padres y los abuelos los mejores deseos por el bien y por el interés de su hijo, de su nieto? Pero nosotros fuimos jóvenes, ¿no es cierto? ¿Y qué piensa uno cuando es joven? No. Yo sé lo mejor para mí. Por eso estar en la iglesia y estar en el cristianismo, hermanos, es un regalo maravilloso. Porque nos abre la oportunidad para estar en momentos como este que estamos ahorita, en donde hacemos comunidad. Y donde podemos oír de la Biblia que sí puede haber una bendición intergeneracional a la hora de ayudar a los jóvenes a escoger mejor. Al fin de cuentas, los jóvenes van a escoger a quien ellos se propongan. Pero un joven sabio no echa a la basura ni el consejo bíblico ni el consejo de personas que los aman, los toman en cuenta. Me hubiera encantado tener más tiempo para entrar en una cantidad de detalles en la exposición de este pasaje. Pero voy a hacer una excepción a la regla que yo sigo, que normalmente es eso, exponer un pasaje bíblico, para terminar el tema que inicié hace 2 semanas acerca del noviazgo. Y no es porque ande buscando novia, yo ya tengo la mía, ¿verdad? Por 25 años, gracias a Dios, estamos casados, aparte del tiempo que fuimos novios. Lilia y yo fuimos novios 1 año y medio. Antes de casarnos. Pero en este mensaje que voy a compartir, yo lo titulé Consejos Prácticos de Noviazgo para Cristianos. En el tema anterior di principios básicos y hoy voy a dar consejos prácticos. Consejos prácticos. En la enseñanza anterior, solo para repasar para los que no estuvieron, yo mencioné los tres tipos de noviazgos que hay bajo la perspectiva cristiana. Dije que hay un noviazgo secular, un noviazgo semicristiano o aparentemente cristiano y un noviazgo cristiano. Y yo expliqué la diferencia entre ellos tres. También expliqué que un noviazgo auténticamente cristiano es un noviazgo que glorifica a Dios. Y sus tres características son que es un noviazgo que se realiza en el tiempo correcto, con la persona correcta y por los motivos correctos. Una persona se acercó conmigo después de que prediqué ese mensaje y me dijo, si tan solo yo hubiera oído un mensaje como ese cuando era joven. Y eso decimos todos casi. Pero para algunos de ustedes no es demasiado tarde, porque todavía son jóvenes y solteros. Ustedes tienen esa bendición. Y nosotros que ya estamos casados, ¿para qué nos hablas de esto, Luis? Uno nunca sabe. Quizás alguien se acerque contigo o tú puedas acercarte a alguien y le puedas dar un buen consejo. O al menos sabes cómo orar mejor. Entonces, la vez pasada también expliqué que además de tener amistades, los jóvenes pueden tener citas amistosas, no románticas, como un paso intermedio entre ser solo amigos y ser novios. Tener citas amistosas, es decir, citas donde pueden salir a solas con una persona del sexo opuesto sin compromisos todavía. Alguien de los jóvenes por ahí me dijo, ¿existe eso? Yo pensé que salir en cita ya era una especie de compromiso. Bueno, ¿quién lo dicta? Tú tienes la libertad para dictar, mientras no sean novios. Entonces, ¿puedes salir con diferentes personas? Sí, en esa etapa puedes salir con diferentes personas. Oye, pero eso no se ve bien. Bueno, si no estás haciendo nada malo, no tienes por qué preocuparte. Son citas amistosas. Muy bien. Hoy voy a dar consejos que deberían de tomarse en cuenta antes de iniciar un noviazgo. Luego voy a dar consejos para los que ya están en un noviazgo y al final voy a hacer unas advertencias. Por cuestión de tiempo me tengo que ir rápido. En primer lugar, consejos a tomar en cuenta antes de iniciar un noviazgo. Si tú quieres oír los detalles de la enseñanza anterior, están grabados y están en mi canal de YouTube. Tú lo puedes visitar y ver los detalles. Digamos que tú ya hiciste lo que yo dije acerca del paso intermedio, esto de las citas. Y tú dices, no, ya es tiempo para mí de dar el salto y empezar una relación de noviazgo. Antes de que te avientes el clavado a la alberca, esos son mis consejos para ti. Número uno, si tú dices ser cristiano, yo sé que suena obvio, pero se tiene que decir. Porque aunque a veces las cosas son obvias, no son comunes. Lo que parece sentido común no es tan común. Número uno, si tú eres cristiano, ora antes de empezar un noviazgo. Ora, pregúntale a Dios, pídele a Dios sabiduría. Segundo consejo, antes de empezar a hacer un noviazgo, clarifica tus expectativas. Toma un pedazo de papel si así lo quieres. Toma una hoja de papel y en esa hojita empieza a escribir las condiciones que tú quisieras encontrar en la persona que sea el novio o la novia candidato correcto para ti. Yo ya expliqué en la vez anterior que un noviazgo que glorifica a Dios es un noviazgo que entre una de las tres características se celebra por los motivos correctos. Y un noviazgo cristiano tiene el matrimonio en mente. No es nomás saber que para ganar experiencia o para a ver qué se siente. Es una persona que empieza un noviazgo porque quiere pensar en el matrimonio. Entonces, cuando una persona ya está en ese momento, aclara tus expectativas. ¿Qué tal si escribes en un papel las cualidades de la persona con la que tú te quieres algún día casar? Y empiezas a escribir. Yo he hecho este ejercicio con algunas de las quinceañeras que hemos tenido aquí en la iglesia. Parece fácil al principio este ejercicio, pero luego que nos reunimos para revisar su lista y les digo, oye, ¿y pensaste en esto? ¿Y pensaste en esto? Se quedan como diciendo, ah, no, no pensé en esto. Por ejemplo, les pregunto, ¿estarías dispuesta a casarte con un divorciado? ¿Saben ustedes que el 50 o más por ciento de los que se casan en Estados Unidos terminan divorciados? Así que no crean que es una locura la posibilidad de que en el futuro conozcan a alguien que es divorciado. ¿Me entienden? ¿Estarías dispuesto a casarte con una persona que es un exconvicto? ¿Estarías dispuesto a casarte con una persona que es de otro país diferente al de tu familia? ¿Que no habla español? Son cosas en las que uno a veces no piensa cuando es un novio. Pero te aseguro que van a contar mucho si las cosas se ponen formales. Aclara tus expectativas. ¿Cuáles son las características espirituales que debería de tener la persona? Los muchachos que les digo, haz una lista, siempre ponen, oh, yo quisiera que alguien fuera cristiano. Y yo entonces nos juntamos y le digo, ¿y qué tipo de cristiano quieres? Porque hay muchos tipos de cristianos. Ah, no, pues un cristiano que lea la Biblia. Ah, bueno, ¿y tú la lees? ¿Verdad? Un cristiano que vaya a la iglesia. ¿Y tú vas a la iglesia? Si tus papás no te mandan, ¿tú vas a la iglesia? ¿Qué tipo de cristiano quieres tú? ¿Verdad? Las características espirituales, también sus características sociales. Ah, yo quiero uno que hable español, porque yo quiero que se la lleve bien con mi abuelito, no habla nada de inglés. Entonces, si no habla español, no se la va a poder llevar bien con mi familia. O yo quiero a alguien que, pues, que trabaje, ¿verdad? Ay, por algo te lo dicen, ¿verdad? Que trabaje, con eso me doy. ¿Por qué? No, es que mi papá. No, no empieces, ¿verdad? Sus características intelectuales. ¿Quieres casarte con alguien que estudió, que terminó la high school o que terminó el colegio o que no? ¿Tú crees que todo eso no importa? Entre mejor sepas antes, entre más de esas cosas sepas antes, mejor. Tú pones las condiciones. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Una de mis hermanas cuando era chiquita, mi papá le preguntaba, ¿qué quieres ser cuando seas de grande? Y ella decía, tortillera. Y decía, no hay nada de malo en ser tortillera, pues si quieres puedes aspirar a algo mejor, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona? Aclara tus expectativas. Porque si no, con el primero que te diga mi alma, te la crees. Pero con estas expectativas claras, tú ya tienes una fotografía y para reconocer a la persona correcta. Ah, este es, mira, el que yo pinté aquí es este tamaño y de esta forma. Y este no se parece a eso. ¿Entienden? Y te vas a casar, te vas a empezar a formalizar con un extraño. Segundo, ya que aclares tus expectativas, digo tercero, dije, ora, aclara tus expectativas. Número tres, antes de empezar un noviazgo, busca en los lugares correctos. Busca en los lugares correctos. ¿Quién quieres tú de novio? Oh, yo quiero un cristiano espiritual que respete a sus padres. ¿Y en qué lugares lo piensas encontrar? En los parties de la high school el viernes en la noche. ¿Tú crees que ahí lo vas a encontrar? Yo quiero un muchacho trabajador, madrugador, y son las 10 de la mañana y todavía no se levanta y el lugar donde lo buscas es en el bar. ¿De verdad? ¿Dónde crees que vas a encontrar a la persona que andas buscando? ¿Y cuál es el lugar correcto, Luis? Mira, si tú no sabes cuál es el lugar correcto, y eso ya es mala señal, ¿verdad? Eso ya es mala señal. Pero cuando tú ya digas, no, ya estoy orando por empezar un noviazgo, una relación. Una cosa que tú puedes hacer, que es parte de buscar en los lugares correctos, es díselo a tus amigos o a las personas que más te interesas. Diles que estás disponible para conocer personas. Porque tú no sabes, pero la gente conoce gente. Diles, ¿sabes qué? Ya estoy disponible para ahí, para que ores por mí. Y uno no sabe, pero la gente... Y como que andas buscando, no, pues alguien así, más o menos. Tú ya tienes tu fotografía, tú ya sabes lo que andas buscando. Y tal vez alguien diga, oh, yo conozco una persona que a lo mejor te interesa conocer. Y ya, ¿verdad? Otra es, identifica los lugares donde las personas que buscas frecuentan. Si tú estás buscando un muchacho que se fije en una muchacha seria, no lo vas a encontrar en una cantina. Lo vas a encontrar en otro lado. Y viceversa. Convive con las personas en grupo cuando sea posible. Ve en grupos de personas donde pueden estar las personas que a ti te interesan. Si tú quieres ir a encontrar a alguien que le guste el deporte, pues métete a un gimnasio, ¿verdad? Y ve con otros cristianos a hacer ejercicio, a lo mejor, o alguna competencia deportiva, o yo no sé. Pero solo hay que conectar los puntos. ¿Dónde están esas personas? Luego, número 4, cuarto consejo, después de orar a Dios, aclarar tus expectativas, buscar en los lugares correctos, 4, ten citas. Digamos que ya empiezas a conocer a alguien y dices, bueno, antes de irnos al ruedo, vamos a checar el toro, ¿no? Entonces, acepta invitaciones a salir. Digamos que le dijiste a uno de tus amigos, oye, yo conozco... Estoy disponible para conocer a alguien. Y te dice, ah, ¿sabes qué? Estoy pensando en alguien, te voy a presentar a alguien. Ah, no, ese está regacho. No sé, ni siquiera lo intentas y ya estás diciendo que no. ¿Me entiendes? Ya estás diciendo que no. Bueno, no vale la pena, aunque sea conocer a una persona. Te invitan tal vez al cumpleaños y hoy te quiero presentar a un amigo y ahí después tomarte un refresco y platicar un rato con la persona. Acepta invitaciones a salir de personas para conocerlas. Aclara los objetivos al aceptar la cita. Si tú sales en una cita con una persona, dile, hey, no quiero ser mala onda, pero vamos a dejar las cosas claras. Esto no es una cita romántica, ¿eh? Nada más es salir y conocernos. Así, una amistad así, a ver qué tal. Para que no vayan malentendidos. Desde el principio. No, pues es que si hago eso, capaz que se me vuele el gallo, dice. Mejor ser claro desde el principio. Aclara los objetivos al aceptar la cita, aclara las expectativas. Ahora, cuando termine la cita, ¿qué va a pasar después? Digamos que sales en una cita con una persona y después de esa cita dices, no, esta persona no, ni para qué darle alas. Entonces, cuando termine la cita, díselo. Dile, gracias, pasé un buen rato contigo. Y te dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo volvemos a salir? Le dices, no sé, sinceramente, no sé si se va a poder otro, pero si se puede yo te avisaría, pero no sé. No le des esperanzas falsas al pobre o a la pobrecita, si no va a estar comiéndose las uñas hasta los dedos o te va a empezar a textear y tú no quieres dejar eso nebulosamente. Trátale con respeto, con dignidad. ¿Qué tal si eres tú y a ti te la aplican? Aclara al final de la cita lo que esperas. Si te gustó y quisieras conocer más a la persona, le dices, bueno, a lo mejor podemos salir otra vez, una vez más, no sé. Luego, sea flexible a métodos no convencionales. Es que yo ya he intentado eso, Luis, y no funciona. Entonces, alguien me dijo, ¿dónde conociste a tu pareja? Me dijo, no me vas a creer, pero lo conocí en una aplicación. ¿Cómo? Sí, hay una aplicación de cristianos y que no sé qué. Y cuando yo empecé a oír eso, algo dentro de mí se estaba resistiendo, diciendo, no. Pero después empecé a escuchar su historia y dije, solo porque yo no soy parte de esta generación, las cosas son malas. No necesariamente, porque yo no conozca algo, significa que es malo. Pero ten mucho cuidado. Eso sería el único consejo. Ten mucho cuidado. Porque cuántas historias no faltan de personas que se presentan en un perfil de una aplicación de cierta manera y ya cuando los conoces, ¿verdad? No era nada relacionado con lo que decía. Decía que era más joven y musculoso y resulta que era como yo, ¿verdad? Si soy, dices, no, pues ¿qué pasó? Gato por liebre. No, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si tú eres menor de edad, no te lo aconsejo. No te lo aconsejo, apóyate en la sabiduría de alguien que te ama y que es adulto y tiene experiencia. Pero los demás sean flexibles, tal vez un amigo te recomiende conocer a otro amigo, Tal vez, no sé, hay métodos no convencionales. No digo que no, pero pues ten cuidado. Ahora, siguiente consejo, además de tener citas, número 5, busca consejo sabio antes de tomar una decisión. Digamos que ya te gustó. Dices, ah, esa muchacha está bien bonita. Es la persona, yo creo que como que la que ando buscando. ¿Qué tienes que perder con pedir consejo? ¿Qué tienes que perder? ¿El consejo de quién, Luis? ¿De quién crees? De tus padres. De tus padres. Son las personas que han mirado por tu bien desde que tú naciste. ¿Qué puedes perder con escuchar la opinión de ellos? Ahora, tengo un consejo para los padres. Este es consejo para los padres. A veces que los jóvenes, varones y señoritas, no nos tienen confianza para pedirnos consejo por nuestra falta de prudencia y de sentido común. Que somos incapaces de ponernos en el lugar de ellos y nos dejamos a veces superar por nuestros temores y por nuestra experiencia. Es decir, nuestra experiencia me ha enseñado a mí qué fácil es arruinar la vida con una mala decisión. Entonces, el miedo que tengo, decir, no, no, no. Entonces, yo me precipito y reacciono en función de las potenciales consecuencias en lugar de retraerme un poco y decir, ok, llegó el momento. Necesito escuchar y comprender en su lugar y darle un consejo adecuado para el bien de él, no para el bien mío. Nada más. Porque digo, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo como suegro, como madre, de si él llega o ella. Espérate, no se trata de ti. ¿De quién se trata? De él. Escúchalo, comprende su punto. Ponte en su zapato. Y entonces le das tu consejo en función de su bien y no nada más del tuyo. Mientras un joven, una señorita, no siente que tú te preocupas por su bien, no te va a pedir consejo. Porque lo que el joven siente, que tú lo único que le vas a aconsejar es lo que te conviene a ti y no lo que le conviene a ella o lo que le conviene a él. ¿Tú pedirías consejo si estuvieras en el lugar de él? Si tú estuvieras en el lugar de un joven y pensaras que si pides consejo, la persona te va a dar consejo con miras a buscar el propio bien de él y no el tuyo, ¿tú pedirías consejo? Tampoco lo harías. Entonces, pero eso no descarta. Yo les digo, jóvenes, jóvenes solteros, perdón, aunque tu padre o tu madre fueran así, tú no tienes nada que perder con pedirles consejo. Por ahí dejé mi botella de agua, ya no sé ni dónde la dejé. Ah, gracias. Gracias, Antonio. El consejo de tus pastores o de tus líderes espirituales, o el consejo de amigos espirituales. Ahora, digamos que ya entraste de novio, ya iniciaste un noviazgo. ¿Y qué hacen los novios cuando empiezan un noviazgo? Empiezan a hacer una cantidad de actividades juntos. Especialmente se divierten. Fíjense la mayoría de los noviazgos. Empiezan un noviazgo y lo primerito que empiezan a hacer los novios es divertirse. Empiezan a salir, a gastar tiempo juntos, a gastar dinero juntos, lo cual es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito esa etapa de la vida. Sin embargo, debes recordar que el noviazgo tiene propósitos superiores que el entretenimiento. Que solo divertirse en compañía de una persona especial. El noviazgo serio tiene como fin descubrir si la persona con la que quiero casarme es la persona correcta. En ese sentido, un noviazgo se puede dividir en dos etapas. El noviazgo es la etapa inicial y la etapa final. Y cada una de estas etapas tiene sus propios propósitos. En la etapa inicial de un noviazgo, una prioridad debería de ser intercambiar expectativas en temas cruciales. Está bien que salgan al mini golf, al boliche, ahí con otros a comer, pero esa no es la prioridad. La prioridad es que tú te fijes qué piensa y cómo es la persona en relación a temas importantes. Debes de saber que una vez que empieza un noviazgo, ya de por sí es difícil que la gente deje ver la peor cara. Solamente se ve la mejor cara. Tú nunca vas a ver una novia, ya que empieza una relación de noviazgo, muy rara vez vas a ver una novia chancluda con el perejil en el diente cuando lleguen a recogerla. No, ella ya está debidamente vestida, hasta se bañan, se perfuman, se rasuran las piernas o lo que sea, ¿no? O sea, están bien guapas. Es normal, también los hombres lo hacen. Porque se muestra la mejor cara. Y esa es una parte de la realidad, pero no es toda la realidad. De hecho, estudios han comprobado que en la época del enamoramiento ocurre lo que se llama una fascinación. La fascinación es un estado psicológico donde la persona solo ve las virtudes del otro y se ciega a sí mismo a los defectos. No puede, aunque le digan sus padres, pero no estás viendo que es un desobligado. No. Es que ustedes, no sé por qué no lo quieren. Solo ve las virtudes. Es un estado psicológico. Dicen que, ¿saben por qué se llama novio y novia? ¿Ya saben por qué? Porque no vio y ella tampoco veía y se casaron, ¿verdad? Entonces, la prioridad es conocerse. También la química es importante. Debo decirles que muchos, miren, el criterio mundano más típico para escoger novio, ¿cuál es? ¿La apariencia física o el estatus económico? Ese es el criterio. Si ella es bonita y yo soy un feo y la conquisto, imagínense qué trofeo que este monstruito ande con ese semejante galanaza, ¿verdad? La admiración de todos mis amigos, olvídate. Olvídate. La ley de la gravedad va a poder más que esa belleza. Deja que pasen unos añitos y vas a ver esa preciosa cara en lo que se va a convertir. Nomás volteé a ver a la suegra y para allá vamos, ¿verdad? Sí, pero él tan tupido que tenía el cabello y su... Pero ve al suegro, mira, míralo, para allá vamos. Así que el tiempo pasa factura. Por eso, cuando tú escojas novia, enfócate en aquellas cosas que disfrutas con la persona hacer. Que comparten cosas juntos, que disfrutan la vida juntos, porque no todo va a ser sexo en el matrimonio. Ni apariencias. La mayor parte del tiempo es convivir con la persona. Y si su personalidad te fastidia, te desespera la manera en que es, eso deberías tomarlo muy en cuenta. Porque si casándote con la mejor persona, la más compatible contigo, va a haber momentos de no te me arrimes. Imagínate si tú descuidas eso, nada más porque se veía bien galanazo. Ay, es que se parece a Alejandro Fernández, aunque sea mi Alejandrito Fernández parchado. Pues te va a costar caro si te dejas llevar solo por las apariencias. Está bien la química y todo, pero toma en cuenta el carácter. Fíjate en las costumbres de la persona, su espiritualidad. Esas cosas cuentan mucho. Y ya que tú lleves un tiempo, ponle fecha límite para tomar una decisión. Ok, ya saliste un tiempo, ya checaste cómo va la cosa, toma una decisión. No te conviene ser un novio por tiempo indefinido, porque si no te vas a seguir lastimando y lastimando a la otra persona. Si no es la persona con la que quieres compartir tu vida con la garantía de que vas a ser feliz, entonces yo te aconsejaría mejor pongas una fecha y tomes una decisión. Y digamos que si dices no, entonces mejor espérate y convierte eso en amistad si es que se puede. Y si no, pasas a la segunda etapa, la etapa más formal del noviazgo. Y en esta segunda etapa, la prioridad es que empieces a responder preguntas indispensables y que tomes consejería prematrimonial si quieres, porque ya vas viendo para allá. Preguntas importantes como ¿cuáles? Voy a irme rápido. Por ejemplo, ¿qué tan importante es ser parte de una iglesia para ti? ¿Tú crees que deberías saber eso? ¿Qué tan importante es la música de adoración en tu vida? ¿Cuáles son tus prácticas devocionales? ¿Mis prácticas de qué? ¿Cómo serían los devocionales familiares si tú y yo nos casamos? ¿Quién nos va a dirigir? ¿O que no hay devocionales familiares en tu familia? Debería haber. ¿Qué esperas de mí si me encuentro a solas con alguien del sexo opuesto? Si tú y yo nos casamos un día y yo estoy con una persona del sexo opuesto, ¿qué esperas tú de mí? Unos latigazos. Ah, bueno. ¿Qué hará cada uno de nosotros en cuanto a las tareas del hogar? ¿Quién va a lavar los platos sucios? ¿Quién va a cambiar pañales? Yo no, ni creas. ¿Verdad? ¿Creen que eso no es importante? ¿Quién se encarga de la cuenta del banco? ¿Cada quien va a tener una cuenta separado? ¿Cuánto van a dar a la iglesia? ¿Cuántos hijos tendrán? ¿Y si no pueden tener hijos, van a adoptar hijos? ¿Cómo vamos a disciplinar a los hijos? ¿Cuántas oportunidades les daremos a los hijos antes de castigarlos? ¿Comprarán casa o no? ¿Van a comprar carros nuevos o usados? ¿La ropa de marca o de segunda? ¡Ay! ¿No? Cásate con alguien que solamente usa ropa de marca y tú vas a la thrift store, a la tienda de segunda. ¿Tú crees que eso ahorita no es importante? ¿Con qué frecuencia comeremos afuera? ¿Tomaremos vacaciones? Hay personas que no han salido de vacaciones en su matrimonio. ¿Tendremos televisión? ¿Dónde? ¿A qué edad tendrán dispositivos los niños? ¿Dónde y cuándo podrán usarlos? ¿Qué te hace enojar y cómo manejas tu frustración? Hay personas que cuando se enojan, explotan. Y hay personas que cuando se enojan, se quedan calladas. Y tú no sabías. ¿Quién debe tocar el tema que genera molestia? Y si no se ponen de acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Qué opinan de buscar ayuda con amigos, pastores o consejeros? No. Esos son problemas aquí. No, hay que buscar ayuda. ¿Podrán hacer cosas con amigos sin su cónyuge? ¿A dónde vas? Pues aquí con mis amigos. Al fútbol de salón. No. ¿Cuál? ¿A dónde vas? Con mis amigas aquí a dar la vuelta al mall. No. ¿Nunca hablaron de eso? ¿Qué harán si uno de los dos le gusta salir con alguien al que otro no le gusta? No me gusta ese tu amigote. Pues es mi amigo, no es el tuyo. ¿Y ahora? ¿Nunca hablaron de eso? Y esos solo son unos ejemplitos de uff. Entre más aclaren preguntas importantes antes de casarse, mejores probabilidades de llevársela bien. Cuando tú estés en la etapa ya de noviazgo formal, esa etapa es la etapa ideal para que empieces a tener devocionales con tu novio o con tu novia. Si van a tener devocionales familiares, ¿por qué tienen que esperar hasta casarse? ¿Por qué no empiezan desde ahora? Y finalmente, busquen señales de confirmación. Y si no, todavía pueden descontinuar la relación. Mejor sufrir por una etapa que sufrir para siempre, que vivir eternamente arrepentidos. Si no es que eternamente, hasta que el divorcio los separe, ¿verdad? Pero si todo sale aparentemente bien, entonces hay que formalizar el compromiso, comenzar a hacer los preparativos y finalmente celebrar la boda. Termino con algunas señales de alerta en el noviazgo. Si tú ya empezaste un noviazgo, ojo, advertencia número uno, muchísimo cuidado con los problemas emocionales serios. Empiezas un noviazgo y tú empiezas a ver que la persona es altamente controladora, abusiva. Desde el noviazgo ya te está amenazando y hasta te pone la mano encima. No, o ten muchísimo cuidado con eso. Una persona celosa o irascible desde el noviazgo, aunque suene trillado, pero termina esa relación hasta que la persona no trabaje, no le des esperanzas. Pero Conste que se los advertimos, ¿verdad? Por su bien. Cuidado con las personas con problemas emocionales serios. Tú no eres el salvador de una persona emocionalmente enferma. Tú no eres el salvador. No lo vas a poder curar. Y no soy profeta, pero te lo profetizo. Si te casas con una persona emocionalmente inestable, no la vas a cambiar. Ella te va a enfermar a ti. Esa persona tiene que confrontar su necesidad antes de entrar a una relación. Esa es su mejor probabilidad para recuperarse. Porque si empieza una relación, lo más seguro es que solamente se va a potenciar. Segundo, ten cuidado con el aislamiento. El aislamiento, ¿qué significa? Que la persona, ahora que empiezan de novios, ya no se quiere juntar con nadie. Ya no quiere que te juntes ni con tu familia, ni con la de él, ni con tus amigos, ni nada. Solo tú y yo, aquí, en lo oscurito. Cuidadito con esos. Cuidadito. Cuidado con la exposición o la presión sexual. Eso puede ser indicativo de que él o ella son adictos al sexo. Por las razones que sean. Pueden ellos salir de eso, pueden, pero en una relación contigo, ten mucho cuidado, muchísimo cuidado. Problemas garantizados si tú lo dejas. Y cuarta advertencia, después de que estaban tan enamorados y tan entusiasmados, de pronto caen en una etapa de desinterés excesivo. Ya no tiene interés, cambian todas las cosas. O de pronto uno de los dos empieza a tener muchísima prisa por avanzar a la siguiente etapa y te empieza a presionar. Hay que casarnos. Mis papás me regalan una casa. Ándale, ya vamos a darle. Y tú, hey, eso es señal de pisa el freno. No tienes por qué hacer las cosas a prisa. Un principio que nosotros hemos creído y practicado es amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Un noviazgo con menos de un año es peligroso, menos de 6 meses, muy peligroso. Normalmente, un noviazgo típico debe durar entre un año y medio a 2 años y medio, 3 años. Si pasa de eso, las estadísticas dicen que hay una alta probabilidad de que el noviazgo no va a terminar bien. Así que entre más largo el noviazgo, menos probabilidades de éxito. Por eso, en una agenda ocupada como la que tenemos los que vivimos en Estados Unidos, entre 1 y 2 años de noviazgo es más que suficiente para que tú sepas si es la persona correcta o no. Más de eso, pues es tu riesgo. Los padres, conclusión, podemos ayudar a nuestros hijos orando por ellos, orando por sus futuros cónyuges para que sean guardados en pureza, para que esperen y comprendan el tiempo de Dios. Oriéntalos en los temas que puedas, si te lo conceden. Oye sus preguntas. Padres, de veras, oigan a sus hijos, por favor. Oigan sus preguntas, déjenlos hablar. Déjenlos expresarse. Conozcan sus pensamientos, escuchen sus planes. Y algo muy importante, padres, denle aliento a sus hijos. En medio de sus inseguridades, denle aliento a sus hijos, denle seguridad a sus hijos, consejo, que sí van a poder hacer una familia, que sí van a lograrlo, que sí van a hacer lo que quieran ser en su vida. Y cuando sus hijos acierten, celebren sus triunfos, porque cuando se equivocan, ahí está el papá encima, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Pero cuando hace bien el hijo, no dice nada. Que haya balance. Eso es para los padres. Comprendan los puntos de vista y los sentimientos de sus hijos antes de darle consejos y órdenes. Comprende los sentimientos de tu hijo, de tu hija. Ahora, para los jóvenes, esperen el mejor momento. Si dan el paso, jóvenes, ya se les dijo, solo para recordar, busquen consejo entre los que les aprecian. No busques el consejo de la gente que te da por tu lado. Busca el consejo de la gente que te ama lo suficiente para decirte la verdad. Quizás han visto esta ilustración y quiero terminar con esto. Muchos cristianos Dicen, es que no hay gente así en la iglesia, Luis. Mira los que hay en la iglesia, mira cómo son. No hay, y los que hay están feos. ¿Eh? Son bien fariseos. Y luego están buenos para encontrar todos los defectos, ¿verdad? Ahora, para que sepan, no es la única iglesia que hay en el mundo, ¿verdad? Hay muchos lugares. Entonces, muchos cristianos caen en esta trampa y dicen, ya sé, voy a buscar entre mis amigos no cristianos y luego lo convierto. Bueno, que el oro y que se convierta. Y entonces seremos eternamente felices hasta que la muerte nos separe. Ok. Eso es lo que pasa normalmente. Esa es la realidad típica. Más o menos así. Este es Marcos, el cristiano. Y esta es Luisa, la no cristiana. Tan guapa. Entonces el cristiano espiritual dice, como no hay buenas cristianas, pues me conformo con esta. Está media flaca, ¿verdad? Pero no le hace. Al cabo, yo voy a estar orando para que ese Señor la convierta. Que eso equivale más o menos a decir que Él me va a subir a su silla, ¿verdad? Entonces, échale, carnal. A ver, súbeme a la silla. Aquí podemos estarnos el resto del día y no me va a subir a la silla. Pero fíjense qué fácil es esto. Los jóvenes creen que cuando se acaban sus opciones cristianas, en ese escenario se vale. Dios tiene que entender, ¿no? Apenas tiene unos cuantos miles de años de experiencia Él. ¿Qué me va a decir a mí? Mejor yo lo voy a enseñar a Él. Yo voy a encontrar este forrazo de muchacha que está bien guapetona. Claro que no le importa a Dios nada, pero yo voy a estar orando y luego la convenzo. No sea que me la ganen, porque si me espero mejor oro para que se convierta primero, capaz que me la ganan. Mejor me aseguro. Y entonces, en lugar de que la persona sea capaz de subir a esta otra, espiritualmente hablando, lo que va a pasar es que ella va a bajar en su espiritualidad. Esa es la realidad. Pero aún así muchos... Ahora, esa es mi última palabra para ustedes jóvenes. Esto pasa incluso en la iglesia. Jóvenes que dicen ser cristianos o cristianas, pero que realmente su espiritualidad es una fachada. Y alguien los encuentra en la iglesia y solo porque van a la iglesia creen que son buenos cristianos. Y eso es lo que pasa. Mucho más con los que no son cristianos. Pero alguien me dirá, sí, pero yo conocí un caso de... Pues, esa fue la misericordia de Dios. Pero Dios no tiene ninguna obligación. Ese es el riesgo tuyo. Por eso, mi palabra final para todos los jóvenes que están aquí y los que vean este video, es, no tengan falta de fe. Crean en Dios. Dios te ama y te conoce. Los anhelos de tu corazón no son ignorados por Dios. Si tú lo honras, Él podrá darte la sabiduría para escoger bien. Él no va a hacer el trabajo por ti. Tú tienes que escoger. Tal vez no estás buscando en el lugar correcto o no es el momento correcto. Pero Dios te puede ayudar. Que no te falte fe. Al final, Ruth escogió un hombre que no era el más guapo, ni el más joven, pero era el hombre más temeroso de Dios en la aldea de Belén. Y este hombre, él fue el que finalmente, después de que otro pariente cercano no quiso emparentar con Ruth, él la tomó, se casó con ella y tuvieron un hijo que terminó siendo el abuelo del rey David. La historia, hay una historia rabínica antigua que dice que Boaz fue hijo de Rahab, la prostituta de Jericó, que ni siquiera era israelita y fue el hombre de Dios más piadoso de toda la aldea de Belén, de donde después al final viene nuestro Señor Jesucristo. Si lees Mateo capítulo 1, vas a ver que en la genealogía de Jesús, ahí está el nombre de Rahab la ramera y Ruth la moabita. Pero esas historias suceden para los que creen en el Señor, para los que confían. Para los que faltan de fe, entonces se contentan con cualquier hijo de vecino que se les cruza en el camino. Que Dios les dé sabiduría a nuestros jóvenes, seguimos orando por ellos. Pónganse de pie y oramos. Señor, gracias te damos por tu consejo y oramos para que nuestros jóvenes no sean faltos de fe, sino que sean valientes para elegir y buscar y esperar lo mejor. En nombre de Jesús, amén.